La Presentación Nacional de Ciencias y Técnicas de la Rama Forestal tuvo lugar los días 26 y 27 en el Complejo de Ciencias y Tecnología, bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnicas de Corea. Tomaron parte allí profesores, investigadores, funcionarios en el terreno y miembros de los grupos de las tres revoluciones de varias unidades, entre otras la Universidad Kim Il-sung, los Ministerios de Protección Territorial y Ambiental y de Silvicultura y la Academia Estatal de Ciencias, y se publicaron valiosas ponencias de investigación científica que se lograron en desarrollar la formación, protección y administración forestales. Hubo premiación para los que publicaron excelentes ponencias.